es Elixir para ti. Me llaman el aventurero, me dicen que soy un bohemio, me dicen que soy un bandido y ando triste y perdido. Ellos no saben que soy sincero, todo el amor que te he entregado y también soy correspondido, pero no saben que yo la quiero. Ellos no saben que soy sincero, todo el amor que te he entregado y también soy correspondido. Y un saludo cariñoso para la mejor FM, el Tique, sigue, sigue. Eso, es con sabor.